El único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo. Ando, que me lleva la tristeza. Buenas noches a todos los que nos hacen el favor de escucharnos aquí en el Cuchitril nuevamente. Esta es una nueva entrega de su programa preferido. Ay, güey, ahora sí nos acompañan todos, cabrón, nomás. Que ando, como dije hace rato, que me lleva la tristeza. Traigo un gripón de peyotes. Ay, ay, ay. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenos días o lo que sea. Los saluda Agapito. Hola, buenas noches. Les saluda Don Maciano. Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda su amigo y confidente Juanca. Órale, pues. Motes. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuchitril? Por aquí llegando del extranjero, les saluda su amigo Cipriano. Y bueno, pues hoy nos da gusto estar nuevamente con ustedes, porque ya por ahí ha tenido buenas reacciones nuestros otros programitas, nuestras otras reuniones en las que estamos haciendo la lucha por llevarles un rato ameno, un rato agradable a todos ustedes. Qué bueno que nos siguen escuchando. Y bueno, pues con la nueva que ganó el América, cabrón. No. A huevo. Estamos hablando, ya empezamos mal, cabrón. Este anuncio del triunfo del América es patrocinado especialmente por nuestros amigos de Tequila Orgánico 100% Agave Lusitano. Ay, ay, ay. ¿Qué sabes? Para quitarnos el frío. Pues fíjate que hoy nos enteramos de una cosa muy triste, cabrón. Se enteraron que nuestro amigo Alfredo Corona falleció. Fíjate que sí, hace rato pusieron lo que estábamos platicando, ¿no? Yo no sabía, pero pues sí, hace rato nos dieron esta triste noticia, nuestro amigo Alfredo Corona, que pues ¿quién no lo conoce? El fotógrafo. Trabajó mucho tiempo en Telmex y se dedicaba al oficio de la fotografía y tomaba muy buenas fotos, por cierto. Sí. Claro que sí, muy buen fotógrafo. Yo tengo varias fotos. Él hizo el favor de hacer el álbum de mi boda y fue muy chingona. Bastante. Pues ahora sí que nos impactaron a todos nosotros ahí con esa noticia, que pues en lo personal sí creo que todos lo conocimos aquí en Abasolo. Yo en lo personal sí tuvimos la oportunidad de convivir varias veces y sí fue muy muy buen amigo. Pues ahora sí que es lo que todos decimos, ¿verdad? Cuando fallece alguien, qué buena gente era, pero pues en este caso sí era buen pelado, y pues Dios lo tenga en santa gloria. Y nuestro más sentido pésame de aquí a todos nuestros amigos del Cuchitril, para toda su familia. Y pues la neta, este programa hay que dedicárselo, ¿qué les parece? Va dedicado para Corona. Sale, aunque pues ya ven que de repente pues dicen que las cosas hay que hacerlas mejor en vida, ¿no? Pero pues bueno, en vida pues creo que fuimos buenos cuates, fuimos buenos camaradas y le debo ni me debe, así es que pues creo que todo quedó en paz entre nosotros dos, digo, entre gentes del mismo oficio. Pues bueno, pues ahora sí que la vida sigue y pues hay que seguir con nuestro programa. Como ven, el show debe continuar. Bueno, claro que sí, también cambiando un poquito de tema, vamos a comentarles por ahí que ya tenemos listas unas playeritas de Abasolo X. Así que, ¿cómo ven si de una vez rifamos la primera? Ok, pero ¿cómo va a ser aquí la dinámica? Vamos a recordarles de una vez a nuestros radioescuchas. Pues, ¿qué les parece si ponemos un artículo en la página? Y las bases sean, pues, que describan o qué sienten o piensan sobre Abasolo. Y el mejor comentario se llevará la playera, ¿no? Ahí lo elegimos, que lo elija un dedo non pecador. Ahí, que sea dedazo. Pero no se vale, güey, no se vale. Yo sigo insistiendo, güey. Cuando manden a hacer playeras, hagan de mi tamaño, cabrón. ¿Qué tal si me la saco yo, güey? Tú no participas, güey. ¿Cómo no? Vamos a ser de todos los tamaños. Ya por ahí hay XXXL. Chicas medianas, grandes. De todas, ¿cómo no va a haber de todas, no? Así es que, pues ahora sí que aplíquense y pues esperamos su su comentario y pues ahora sí que visítenos aquí en www.abasolox.mx. Pues ahí está, ya los que nos siguen en Twitter y en Facebook también ahí van a poder participar, dejen tu comentario. Y pues vamos a dar arranque con esto. El amigo Próculo no suelta la botella del patrocinador, hombre, ya, déjala. Es que la estoy viendo. Mira, es que de veras, la botellita está muy, muy muy inspiradora acá. Ya me imagino el interior, güey, pero pues si la van a rifar, ahí está, pues. No, vamos a rifar playera, la botella es nuestra. ¡Ay, güey! Ya, perdón. Sí, muy buen tequilita, por aquí hace aproximadamente, ¿cómo es, compañero? ¿Será unos 15 días? 15 días. Por aquí nos hicieron favor también de patrocinarnos una botellita y pues sí. Aquí ahora sí le dimos muere y pues sí, muy, muy buena botellita. Recuerden, es el tequila Lusitano de Pénjamo, Guanajuato. Sí, así que vamos a saludar a nuestro patrocinador Israel Flores y que siga mandando más botellas. Sí, por favor, Israel. ¡Salud! ¿Qué te cuesta? ¡Chate! ¡Echamos la mano, por favor! Pues bueno, hoy vamos a presentarles a un nuevo compañero, se llama El Virongas. Y pues que nos hable un poquito de él, ¿no? Bueno, pero antes de que empiece a hablar, pues hay que recibirlo como se merece, ¿no? Esos aplausos que se escuchen, hombre, chingado. Sí, así es, por aquí estamos dentro del Cuchitril. Agradecerle a todos los compañeros por darnos la oportunidad de estar aquí platicando algunas experiencias, cotorreando, echarnos un buen tequila, sabrosas patas de nuestro amigo Ricas. Hoy echamos pata, y muy buena pata. Muy buena pata, muy satisfechos. Y pues no sé qué pueda platicarles de mí. No, es solamente un apodo, pero nada que ver con Albino. Es una persona muy saludable. O salud, pues. ¿Qué está con el otro? Salud. Y no, pues muy, muy agradecidos por estar aquí en el programa. ¿Sabes qué, cabrón? Al que sí pienso que le debemos dar un fuerte aplauso es a nuestro amigo Próculo, que anda muy malito, pero aquí está. Así es que pues démosle un fuerte aplauso, echándole ganas. Como siempre. Muy profesional nuestro amigo Próculo. Ya saben que aquí estamos para servirles a todos ustedes. Hasta que el cuerpo aguante. O hasta que mi silla aguante también. Bueno, pues ya ven que estábamos, bueno, celebrando el centenario de la revolución. Acaba de pasar hace unos pocos días. ¿Qué les pareció el desfile en nuestra ciudad? Yo la verdad, a mí me dio huevo bajar a ver, yo no lo vi. Y lo más interesante, lo que me gustó más del desfile fue la participación de las bastonadas del Cebetis, claro, con la banda, sí. Con la banda en vivo, o sea, salieron de todo esquema del sonido, o sea, muy mexicano, muy chido. Sí, la tambora ahí. Pues a mí lo que me llamó la atención fue unos serpientes emplumadas que sacaron por ahí, los que salcó a tu. Creo que eran del Cerretis, ¿no? La preparatoria. No, fueron de la prepa. De hecho, un saludo por ahí para nuestro amigo el profe Nacho, que fue el encargado de armar todo este borlote con sus serpientes emplumadas. Quiso darle un estilo como de los dragones chinos o algo. Pero eran serpientes emplumadas y la verdad se veían muy chingón la neta. Y sobre todo la música, pues por ahí también participamos con la música. Y pues enhorabuena para los chavos de la prepa que hicieron algo diferente. No tenían nada que ver con la revolución, pero creo que salieron sí, qué chido, ¿no? Bueno, yo sí no fui porque estaba haciendo labores de limpieza domésticas, así que yo no tuve chance. Y ahora sí que tuvimos un fin de semana muy fiestero, empezando con este bonito desfile de la revolución. Luego por ahí el domingo también tuvimos una fiesta muy, muy visitada por todos los abasolenses, que es aquí en la colonia Juárez, de nuestro patrón Cristo Rey, que fue el día domingo. Claro que sí, un saludo también para toda la gente de allá de la colonia Juárez, los vecinos de la colonia Juárez, y todas las Cecilias que festejaron su santo también ese día. ¿Y saben qué, cabrones? Ya huele a diciembre, ahora sí, ya huele a diciembre. ¿Cómo ven? Ya se siente ese frillecito, ya. Que no ocupan un ponchecito o algo. Y ahorita como que ya se antoja, ¿no? ¿Cómo ven? Yo ahorita no huelo, cabrón. Pero a nosotros sí, cabrón. Yo pienso que por ahí ya se antoja un ponchecito, ¿no? Una cañita, que por ahí ya todas las tienditas ya tienen sus tercios de caña muy, muy tradicionales para este tiempo de las posadas. Yo creía que una cañita, un charanda, güey. también, porque no se les olvide también. Se viene un maratón, es un reto muy grande, pero muy cumplido, que es el Maratón Guadalupe Reyes. Para todos los que nos escuchan, que están acostumbrados pues a agarrar el Guadalupe Reyes. ¿Sabes qué es el Guadalupe Reyes? No, ¿qué es? Pues ni es tú sabes. El clasiquísimo maratón de agarrar la peda el día de la Virgen de Guadalupe y terminar por ahí el día de los Reyes Magos. Así es, aquí ya, por aquí ya lo contestó correctamente nuestro amigo el Virongas. Pero para aquellos que traen el maratón de Reyes Guadalupe, pues... estamos cabrón. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Próculo? Híjole, pues yo... ando que me lleva la tristeza. Salud. Salud. Salud. Eso que el otro. Salud, salud, salud por aquí. Yo como que los veo medio apagados. Lo que pasa es que andamos... muy llenitos, todavía no reposamos bien esas ricas patitas. Un rato no te va a patear, cabrón, ese pinche cuerpo. Y sí, cabrón, ya estoy sintiendo pataditas. Estarás embarazado, cabrón. Pues en... ah, pero antes, hoy... antes de entrar en materia, queremos saludar a la primer fan de los miembros del Cuchitril. Y en especial para Don Asiano. Venga. Ya tiene su primer fan. Soy el, vale, soy el... ya saben, si quieren anotarse al club Don Asianos Fan, entren a la página, comenten. Un saludote por ahí a la presidenta, hombre, que ya anda organizando por ahí alguna caravana a favor de Abasolo X primero y pues de su servilleta, ¿no? Que es el más guapo aquí de... bueno, pues y ahorita... ¿de la banda? Y ahorita, ¿cómo de la banda? Como ven, ahorita va terminando el año, ya huele a diciembre, ya decían ustedes, ¿qué les parece si le proponemos por aquí a nuestro amigo Don Asiano? Pues un calendario, le tomamos fotos, hacemos su calendario para las fans. ¿Cómo ves? Dale, yo me apunto, yo pongo la... ay, ¿qué pones? Él pone la... tres puntos suspensivos. Pero bueno, hace rato estábamos cotorreando muy a gusto. No sé si quieren que retomemos el tema de lo que estábamos platicando. ¿Cómo ven? Pues sí, ¿saben qué? El tema de hoy es que no hay tema, entonces yo pienso que es muy buena idea. ¿Y de qué estábamos hablando? ¿De qué me perdí, perdón? ¿Por qué no hablamos de esas formas de vestir? Hace rato lo estábamos comentando fuera del aire. Esas formas de vestir de los noventas, principios de los noventas, de la música que de se los llamaban, ochentas, ochentas, creo que sí, ¿cómo ven? Empezando que por los ochentas, ¿no? Los ochentas, ¿qué moda se nos viene a la mente de los ochentas? A ver, ¿quién se acuerda de aquellos pantalones que usaba MC Hammer? Pues yo creo que aquí Próculo, que es el que los usaba, cabrón. ¿Qué pasó, cabrón? Soy el más viejo, cabrón. Ay. No, pues yo, a mucho orgullo, yo sí los usaba. Oye, pero no son ochenteros, son noventeros. Sí, ese ya es del principio de los 90. De hecho, MC Hammer salió en el 90. Ya con sus demos de Cantastes y todo ese rollo. Pero sí, en aquel tiempo era... de hecho, fue la única canción, ¿verdad? En aquel tiempo era un lujo andar vestido como MC Hammer. Pero ahorita, cabrón, hay chavos que todavía traen esos pinches pants, cabrón. A ver, ¿qué onda, güey? Pinches payasos. No, lo que pasa es que pues... como que se retoman las modas, ¿no? Ahorita también está el clásico peinado de hongo. Ah, ¿quién no trajo su cortecito de hongo, cara? Yo no, güey. A mí me daba vergüenza, güey. Y lo traía porque a mi mamá le gustaba. Fíjate que yo en un tiempo traía el pelo largo. Y ahorita... si me ven la pinche cabeza, yo creo que ninguno de ustedes me imagina de pelo largo. Yo sí. Bueno, a lo mejor tú me viste. Creo viste que alguna vez te vi greñudo, cabrón. Pues sí. Tuve el pelo largo. Y de repente, unas modas así medias. Cuando se puso de moda Charly García en los ochentas, yo me rasuraba el medio bigote. Pues ya ves que Charly García lo tiene la mitad blanco y la mitad negro. Yo me lo rasuraba la mitad. Porque era fan de Charly García. Pero pues tienes bigote chocomilero. Más bien nada más te salía de ese lado, cabrón. Así me sale, güey. ¿Quieres ver? Ya te torcieron. No, yo nomás estoy opinando. Yo no le torcí nada, güey. En los ochentas también se dio mucho la onda de andar con, como dices tú, con la greña larga, pantalones vaqueros rotos, botas, a mis a cuadros. La moda tipo industrial, ¿no? Como no, era más bien rock. No. Los ochentas era más moda. Más rock, más rock, más rockero. Tipo Bon Jovi. Bon Jovi, este, pantalones de Flippard. Pues yo, la neta, todo el tiempo traigo los pinches pantalones rotos, y no es por moda, es que no tengo más. Pero bueno, ¿se acuerdan también de los famosos zapatos Perestroika? ¿Quién no tuvo unos? Yo no, bueno, de hecho, fíjate, ya hace rato me acordaba, de los, cuando hablaste de los zapatos Perestroika, me acordaba de, acuérdate que veníamos platicando de Locomía, que si habíamos escuchado Locomía. Locomía. Sí, Locomía. Locomía también cantó una canción cuando, porque todo fue un, todo un movimiento lo de la Perestroika, el Gorbachov cuando liberó a Rusia de su régimen. La caída del muro. Todo, Perestroika para todo, cabrón. Y hasta Locomía cantaba su Gorbachov es Perestroika. No, o sea, fue todo un movimentazo. Y la canción más representativa, yo pienso, ¿no? La de Pet Shop Boys. Go West. Go West. Go West. Sí, muy buena canción, aunque no puñales. Lástima. ¿Son? ¿Ah, son? Sí, son. Eso no se quita, eso no se quita. Mejor se hubieran muerto los cabrones. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Y también, muy de los ochentas, ¿cómo no recordar a los chavos que andaban en su bandita con su grabador en el hombro? ¿A poco no se acuerdan? Su carrojo de mota, güey. Sí. Oye, güey, pero era un lujo traer ese grabador en el hombro, güey. Consumían 6 pilas de las chingonzotas y no duraban. Yo tenía una que consumía 12. Ay, güey. Y con sus foquitos subía. Sí, güey. Con foquitos. No, era la onda todo eso, güey. Pero después vinieron otras modas, la industrial. Los noventas. Con sus zapatos Perestroika y... Bueno, los jeans nunca pasan de moda, ¿verdad? No. Pero bueno. Y poco a poco han ido cambiando los pinches gustos de la gente. Ahorita yo creo que ya te vistes de cualquier forma y nadie se espanta acá. Sí, ahorita yo creo que estamos en un en una época en la que ya no importa cómo te vistas, ya no importa si tienes tus pantalones acampanados, ya no importa si tienes tus pantalones deslavados, ya no importa si tienes tus pantalones como Cipriano, todos rotos. Ahorita ya, o sea, la moda ya creo que de moda ya pasó a segundo término, ya no hay corrientes de moda, ya ahorita todo es general, ya todo es... Ya está muy globalizado todo, y ahorita ves a un emo, a un darketo, a un punketo, a un vaquero, a un reggaetón, tocas el tema de los cholos, yo pienso que también es una... Fue una como moda. Una modita, pero todavía hay muchos. Descatos y... No me digas de los rancholos. Rancholos, chingados. Los rancholos. Y aquí en Abasolo no se ve nada de eso, ¿eh? Nada. Aquí saben que en Abasolo no se ve nada de eso. No, pero... No sabes nada en Abasolo, cabrón. Pero hablando de los emos, cabrón, pues hay que saludarlos, no se van a cortar las venas. Un saludo a todos los emos. Hay mucho por qué vivir, señores, no mamen. ¿Saben qué es? Ahorita que estamos hablando de las modas y esto, a mí lo que me sorprende cada vez más es ver a estos famosos punquetos. Ay, cabrones, esos. Yo pienso que lo que encuentran se cuelgan, pero ahorita aquí en Abasolo no es muy común, pero sí hay 2-3 cabrones que... Saludos no. ¿A quién? ¿A quién, don Cipriano? Saludos. La neta yo no he visto nada de eso, ¿eh? Sí he visto 2-3 amigos por ahí, pero... ¿Aquí en Abasolo o en otro lado? Sí, aquí en Abasolo. No, pues yo aquí en Abasolo no he visto punquetos. No, punquetos no. Darquetos, ¿no? Por ahí me ha tocado ver 2-3. En una ocasión me tocó ver. Así que un saludo para todos los emos. Un saludo para todos los punks. Y un saludo para... Oye, yo sí estoy totalmente agüitado, cara. Estoy en la depre, cara, porque... ¿Serás emo, cara? Soy fan número uno de Café Tacuba, cara. Y la pinche película no la pueden exhibir todavía en Irapuato. Ya se hizo vieja la película en todo el país y Mirapato todavía no lo exhibe. Ve con el gordo, cada una ya la tiene ya. Pirata, no, la no. Piratería. Clan. Y no a la piratería. Oye, fíjate, okay. Cambiando un poquito de tema, no sé ustedes qué opinan. Tenemos un cambiadero de tema. Yo por ahí, estuve leyendo en la mañana que México es uno de los primeros lugares donde no se otorgan suficientes días de descanso a los trabajadores. Nosotros por ley tenemos 6 días de descanso al año. y somos el país que menos descansa, cabrón. El primer lugar en esto es Brasil. A ellos por un año les dan 30 días, cabrón, de vacaciones. Sí, legalmente. Pero vamos a ver esto. Aquí los maestros y todos se toman unos puentesazos, güey. Cada rato. No, sí, sigue, pero sí, vamos a ver la realidad, cabrón. Vamos a ver la realidad. No nos los otorgan los días de descanso. Nosotros nos los tomamos. Nosotros nos los tomamos. Pero fíjate, eso estaba leyendo en internet. Curiosidades, ¿no? Por eso debemos estar en Islandia, cabrón. 4 pinches meses de oscuridad, güey. 4 meses de descanso, cabrón. Qué chingos. O en Brasil, güey, allá les dan 30 días de descanso al primer año, ¿no? De laborar. No, pero días de descanso, digo, qué buenos días nos tomamos en el pinche... Pues en los puentecitos, ¿no? Gracias al magisterio y a nuestras autoridades, podemos gozar de 2-3 puentes al año. Gracias a Elvester Gordillo. Gracias. La novia de Chokin, ¿no? No. Si no la conoce. Oye, ahorita que hablas del Elvester, ¿cómo ves tú la educación, güey, aquí? Ya ves que, bueno, los maestros, un saludo a todos los maestros, pero hay unos que son medios huevones, cabrón. ¿Medios? ¿Medios? Que a veces no les importa. Son huevones y medio, cabrón. No, sí, mira, a lo que voy es no hablo. A lo que voy es de que a veces... Que no. Me llevo mucho, cabrón. Sí, pero tú habla, güey. Tú habla, Estamos en un foro libre. Hay muchos güeyes que, lo que hacen es nada más cumplir con su horario, güey. No les importa si enseñaron bien o no. Dicen, al cabo, el próximo maestro los nivela, cabrón, el próximo año. ¿Tú cómo ves eso? No, pues está mal, güey. Y la neta, yo estoy sufriendo de eso con mi chavito. Resulta que mi chavito, pues la maestra no como que no le gusta batallar, ¿verdad? Mi chavito es de esos de los que pues está acostumbrado a que le ruegue uno. Y nos aconsejó llevarlo con una maestra especial. Entonces fuimos con esa maestra especial y resulta que una vez chequé en la libreta de la maestra de las clases especiales una nota que me mandó la maestra. Mira, lo primero que saltó a la vista con las faltas de ortografía. Y la verdad, pues si esa es la maestra especial, la maestra que va a regular al niño para que se empareje con todos los demás en las clases normales, pues entonces, ¿qué se espera, cabrón? La neta, y así hay muchos. Últimamente ya con el pretexto de que... Ay, güey, es que me acostumbré al Twitter, güey. Y que ya estoy acostumbrado al pinche chat, güey. Que ya estoy acostumbrado a los pinches mensajes, güey. Ya. Todo el mundo se excusa en eso para escribir con faltas de ortografía. Sí, a mí me parece eso una tontería, cabrón. Pero bueno, ya... No voy a atacar a los maestros porque... Okay. Puede haber repercusiones con... Pues sí, mira, así como estamos hablando de ciertos maestros también, por aquí conocen ustedes también, aquí en Abasolo, varios maestros que son muy muy buenos, ahora sí que muy profesionales en su trabajo, como nombrar alguno, Mejor no nombres. No, mejor no nombres, sí, déjame. Sí, claro que sí, hay maestros que la verdad, yo sí los admiro completamente porque han entregado toda su vida a la educación. Y han tratado de hacer las cosas bien, pero pues hay también otros, el pritito en el arroz, que pues es, ahora sí que desgraciadamente le toca a mi hijo. Fíjate, ahora sí comentando, yo con algunos maestros decía, es que por pocos pagan muchos, que a lo mejor hay unos que son bien dedicados, pero pues nos fijamos siempre en los que no funcionan, cabrón. Y desgraciadamente, gracias a eso se ha perdido el respeto, ¿no?, hacia el maestro, porque antes era una imagen, era como un sacerdote, como un policía, que tampoco ya nadie los respeta. Pues nada más te la pongo fácil. Yo cuando estaba en la primaria, a la maestra a veces se me salía y le decía mamá. O sea, tanto era el respeto que había hacia el maestro. Que fíjate con quién la confundías. Sí, pero fíjate también cómo cambian los tiempos, güey. En aquel entonces, cuando estábamos en la escuela nosotros, digo, no faltaba el día en que a lo mejor te dieran un reglazo porque te portaste mal, cabrón. Te jalaran las patillas. Y nadie respingaba. Y ahora, si tocas un niño, te andan hasta demandando los papás, sí, cabrón. También ahí sí. Es algo que a lo mejor los maestros por eso dicen, mejor no, ya ni le muevo. Y sí, por aquí retocando el tema de que ya no los ven como tal, fíjate que sí existen comunidades. De hecho, hace poco estuve platicando con un amigo que da clases en una comunidad. Dice que la gente lo ve como un, no sé, como un presidente, no sé, le llevan hasta de comer, muy atenta a la gente, muy agradecidas con él. Sí, güey, mientras que en las comunidades ven bien a los maestros, acá en el pueblo vemos bien a las maestras. Son un saludo a la maestra Fabiola y a la maestra Juliana. Ay, a la maestra Tere. No, ya me chiveaste, cabrón, me iba a decir una cosa, pero tú y la... No, es que te iba a decir que hay unas que están de muy buen ver y mucho mejor tocar. Pero bueno, no, un saludo. Esto que hablas de la comunidad, digo, yo también conozco maestros que son rurales. Y no falta el niño, bueno, no falta el día que un niño le lleve unos tamales, unos buñuelos, sí, este, la típica manzana. No manzana, ya no es manzana, ya es hasta el buñuelo. Y se su platillo, pues, incluso ya mucha gente acostumbra a llevarle al maestro su desayuno. Este, sin compromiso, ya es este de que, mire, maestro, le traigo yo me comprometo a traerle diario este de desayuno. No estamos hablando de nada desconocido aquí. Pues ni crees que eres sin compromiso, güey, porque de rato ves a la niña en la escolta, cabrón. Y todo... ves a la niña sentada en el panel de honor, cabrón. Todavía se acostumbra a eso, va por aquí en el Cebetis, sí. En muchas, muchas escuelas, pero ya no estamos hablando de comida, como estamos hablando de botellas para ese diececillo. No, pero hay unos que ya no se dan con una botellita. No, ya no, tienes que invitarles una buena peda, cabrón, porque si no... Ya hay tarifas. Ya entras para el carro. Son tarifas que cuestan. Ya hay unos que piden ya no solo su kilito de birria, ya quieren un borreguito, cabrón. Un borreguito. Pero no, bueno, cabrones, no estemos criticando mucho, porque gracias a todo eso, por aquí varios de nosotros tenemos nuestra carrera, ahora sí que... Fíjate que hablando pues de maestros, yo me acuerdo mucho de la secundaria. Yo estudié en la Virgilio Uribe. Este, hubo maestros de todo tipo, ¿no? Desde los que puedes llamar los clásicos maestros barco, que es lo más fácil, y otros que eran bien estrictos. Digo, yo la neta le agradezco mucho. Me acuerdo mucho también de la maestra Berta. Ella daba matemáticas, cabrón. Y con ella, pues gracias a que era bien, bien estricta, güey, y aprendí bien matemáticas, cabrón. Y pues es mi fuerte, güey. ¿En serio? ¿Cuánto la meto? Mitad de 2 más 3, 2.5. ¿Cuánto es la mitad de 1, güey? El ombligo. ¡Esa chinga! ¿La mitad de 2 más 2? 2. No. Ah, cabrón. 1 más 1, 3. ¿No? Esas son las cervezas, ¿no? No. Es de 6. No, pero sí te digo, sí me acuerdo mucho esos maestros también. Bueno, maestros como los que cotorreabas, no sé, Gapifas y el Oso. ¿Algunos de ustedes los conocieron? Claro que sí. Estuve en la federal. Bueno, pues allí, digamos, ¿cómo se llama? El de Educación Física, Cedeño. Que... ¿Cómo no? Un saludote a nuestro profe Cedeño. Con su rivalidad con el profe Cisco, que en paz descanse. Rivalidad infinita, ¿Tú qué maestros te acuerdas de la secundaria cuando estuviste en la Virgilio? ¿No? ¿También de Pifas? De Pifas, decía... ¡Gordo Caracántaro! Sí, hablando de profesores de antaño, saludos ahí para el profesor Rogelio Guevara, quien no lo recuerda, el famoso químico y su moto. Sigue todavía. En árboles serenes. Me dio clases de latín, cabrón. ¿Ah, sí? Sí, ahí me dio de química. A mí de latín. No hay tantos maestros, el maestro José que daba música. Sí, José Morales. Al profe Mota, como no, no recordarlo. No más de los segundos sí me acuerdo, pero del profe no. No, pero ese ya fue en la prepa, güey, ya. No, él también andaba en la secundaria. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Rolando, güey. ¿Mota? Sí, Rolando Mota. Del campo. No, buenas épocas. La neta dicen que ahí en la secundaria es donde conoces a tus verdaderos amigos, cabrón, que las amistades que haces ahí son las que más duran, ¿será cierto? Sí, yo, bueno, pues yo... Pues nomás echarle cuentas, güey. Sí, yo tengo esa buena experiencia, ¿verdad? Yo no estudié aquí en Abasolo, ¿no? Yo estudié por allá en otros lares, pero mis amistades más grandes sí son de la secundaria, son casi los hermanos, pues, que uno ansiaba tener. Pero la amistad de la secundaria yo creo que es la más bonita, la más chingona, ¿no? Cuando los amigos te jalaban, o sea, no en el mal sentido de la palabra, que es también la época cuando vas descubriendo también los valores y es cuando empiezas a tomar una amistad ahora sí que buena, porque buena, exacto. Hablamos de la primaria, pues tu mejor amigo era el que tenía los mejores carritos, cabrón. Exacto. Sí, era el no, que tenía los aparte, mejores aparte, en su casa. No te dejaban solo. O sea, cuando había un problema en salón y que eran tus amigos, se la rifaban se contigo. Se la rifaban todos. Sí, o sea, sí, no, sí. No te dejaban solo a decir, no, pues él tuvo la culpa de esto o aquello. Simplemente se levantaban todos. Bueno, a mí en mi caso, así nos tocó una ocasión que tuvimos un problema. Todos se levantaron, ¿no? Pues yo fui. Toda yo la fui, banda. Toda la banda. No se agüitaron. A mí me pasó igual, güey. ¿Saben qué? Yo no tengo ganas de entrar a la clase. No, pues nosotros tampoco entramos. Ándale, después. No des ideas. Ah, ese ya es huevo. No, ese ya es huevo. No des ideas porque este programa. Sí, hasta yo te hacía paro, cabrón. No des ideas porque este programa lo escucha mucho chavo. Entonces, no. Anda. No voy a ser el diablo y luego nos anden culpando. Pues en mis tiempos, güey, yo no culpaba a nadie, cabrón. Yo estuve en la Virgilio también, en la Virgilio Uribe, y en la tarde me salía con dos, tres chavos y nos íbamos a la deportiva a echar casca. Sí, güey. Pues ya, de ahí llegaba por la mochila y nos íbamos a la casa. Ya estuvo. Pero en aquel tiempo la Virgilio todavía no parecía cárcel, güey. Estaban las puertas abiertas, cabrón. Podías entrar y salir a lo que quisieras. Y ahora, pues ya ves. Y ahora ya ni siquiera te dejan entrar. Reclusorio. Y llegaban, pero tú te ibas a la deportiva porque ahí no tenían canchas o ya tenían. Ya tenían, güey. Y ahorita ya no tienen. De hecho, él fue quien descompuso el volantín, güey. Pero la época de la secundaria, pues sí. Bueno, para mí en lo personal sí ha sido la más representativa, de la que uno se acuerda más. Y, oye, cabrón, ¿te acuerdas de aquella vez que nos vimos? ¿O te acuerdas de esa chava o de esa vieja que andaba tirando el calzón? Sí. Yo en lo particular, sí. Todos mis amigos o la mayoría de mis amigos son de la secundaria. Les mando un saludote. Sí, claro que yo en lo personal también me acuerdo mucho de la secundaria. De hecho, hace poquito me pasó una anécdota media chistosa. Estaba yo pasando un tope, me detuve y llega un cabrón por atrás en otro vehículo y pues me choca y me bajo yo pues enojado. Oye, cabrón, ¿qué traes? Ya cuando lo veo, era un cabrón que tenía años sin verlo y iba conmigo en la secundaria. En vez de reclamarle, nos dimos un abrazo. Ya no pasó nada, güey. Con mucho gusto. Y ese cabrón, estamos hablando de los que casi no convivíamos, sino el hecho de volvernos a encontrar. Ah, cabrón, pues ya. Sí. Ya como que. Ay, me estoy poniendo medio. Qué historia medio tan melancólico. Nos dimos, cabrón, un abrazo y un besote. ¡Ay, babosa! ¡Babosa! Corre, caballo. Y sí, hablando serio, pues sí. Nos dio mucho gusto. Ya en este caso, ya en vez de reclamos y oye, que págame y esto. Pues, nos dio risa, nos dio mucha risa. Y pues sí, por ahí tiene que ver algo esto con lo de la secundaria. Sí, yo creo que, bueno, yo tuve también por ahí hace poco una mala experiencia. Fíjate que uno de esos amigos míos falleció en un accidente. Entonces fue muy sentido pues para todos nosotros, ya que gracias a él, pues varios de los compañeros, excompañeros de secundaria, Nos pudimos poner en contacto. Entonces pues fue muy doloroso el hecho de que él, como enlace de varios, pues falleciera. Y en el día de su funeral, de su sepelio, pues nos reunimos la mayor parte o varios. Entonces también a la vez fue algo muy triste, pero muy bonito también de habernos reunido varios compañeros que pues, no teníamos mucho tiempo de no vernos. Y pues que ahorita nos seguimos, ¿no? Ahí por Facebook y por el Messenger y todo eso. Entonces, pues, es muy chido, la neta, recordar esos viejos tiempos y saber que cuentas con esa gente de la secundaria, ¿no? Donde aprendiste muchas cosas. ¿Y tuvieron gas en cuál secundaria estuviste? La famosísima Secundaria Federal, muy bonita. Saludos para todos los maestros de por ahí. Los famosos. Era una muy buena escuela, es una muy buena escuela. Ya tienen doble turno. Me gustaba mucho, estaba muy grande, muy amplia. Podías, en comparación con la Virgilio, que está un poco más encerrada, parece que está solo un reclusorio ahí. Entonces, no aparece, ya estás, cabrón. Está. Fíjate que sí es cierta comparación de la federal ahorita como se encuentra ahorita en la actualidad. Sí, parece un reclusorio completamente de la Virgilio, ¿eh? A comparación de la federal. Pero bueno, después vinieron ya otras épocas, hemos hablado de desde moda y va saliendo la secundaria, maestros y quién sabe ahora qué. ¡Ay! ¿Qué crees que se me estaba pasando? ¿Qué? ¿La pastilla? No. Bueno, sí, eso es a las 8, cambiármelo. No, ¿qué crees que se me estaba pasando? Pues el próximo lunes, creo yo que el mejor juego de fútbol en el mundo: Barcelona-Real Madrid. Y hagan sus apuestas, ¿no? ¿A quién le van? El Barça. Barça, porque el Real Madrid ahorita ya me decepcionó con una chingadera por ahí que también vi. El día de ayer por ahí jugaron en la Champions contra el Ajax. Contra el Ajax, y por ahí salió una noticia en la que comentaban que el técnico José Mourinho utilizó unas tretas para hacer expulsar a dos jugadores, a Ramos y a Xavi Alonso, y sí son muy descaradas. No sé si las vieron. ¿Se hicieron expulsar, ¿no? Sí, sí estaban haciendo tiempo. Sí, haciendo tiempo, pero descaradamente. 4-0. Sí, descaradamente. O sea, ¿de qué les servía el tiempo? Entonces, pues sí, eso sí, no. Yo que soy amante del fútbol, pues no, eso no va. A mí eso se me hace que no va, pero pues vamos con el Barça, ¿no? Pero bueno, hablando de fútbol también, yo recuerdo mucho los enfrentamientos de la Federal con la Virgilio. Ah, qué buenos partidos. No siga la rivalidad de los maestros, el Cisco y Cedeño. Yo no la recuerdo porque yo nunca jugué fútbol. Tiene de recuerdo. ¿Todavía existirá la rivalidad? No, no chingas, pues. El Kio Cisco ya falleció. No, la rivalidad entre las dos secundarias. ¿Entre alumnos? Pues quién sabe. No, creo. Yo creo que ya no. Ya tienen otras cosas de interés, ya. Pues mi esposa era de la Federal, güey, yo de la Virgilio. Pues yo digo que rivalidad. Es que ustedes jugaban en otra cancha, güey. Ustedes jugaban en el área chica. Donde las arañas tejen su nido. Saludos para nuestros amigos del Cruz Azul, que una vez más ese equipo, que no sirve para nada, se quedó en el camino. Qué gran decepción. Felicidades por su equipo. Les mandaron un reconocimiento a nivel nacional los de Alcohólicos Anónimos. ¿Sí supiste? No sabía. Un año más sin tomar una copa. Un año más. Un año más sin tomar una copa. Que sí. Muy bueno. Y pues también un saludote al Irapuato. Claro que sí, por ahí la trinca, nuestra trinca. Bueno, digo nuestra trinca porque pues aquí somos vecinitos, ¿verdad? Pero pues ya nuestra trinca ya le anda dando también por allá a los no, es el Tiburones del Veracruz. Va a jugar contra el Veracruz. Entonces pues también ojalá y ya podamos tener aquí. Ahora sí que Cuauhtémoc que se va a topar con sus... con el equipo... con sus viejos rivales. Que lo van a renacer en México. Sí, vea. Pero no hablemos de cosas tristes, ya sé, Cuauhtémoc. Ahora hasta actor, como comentamos en el programa anterior, ya hasta actor es el güey, hombre. Nomás le falta que venda pozole los domingos el güey. ¿Y tú cómo sabes? Rico menudo. No, pues como actor sí, la neta. Sí, es changa, Chango totota, cabrón. Fue lo que le pasó a Michael Jordan cuando se fue a jugar béisbol, güey. Pues nunca dio una, cabrón. Entonces, no sabe ni hablar este muchacho. No, se le queda. Se dedique a jugar mejor el cabrón. Ese güey lo que sí sabe es mentarle la madre a los árbitros. Oye, ayer salió. Disfruta, cabrón, lo disfruta. Ayer salió una escena donde dos vatos quieren robar a la Doris Mar, ¿verdad? Le quieren robar la bolsa. Y sale, llega el güey a salvarla. Pues se vio tan fingidota, ya hasta dije. Pero si ese. O sea. Cada 8 días lo hace en los campos de fútbol. Y a lo mejor no se oye nada, pero le pasan la cámara de cerca y se ve que está diciendo: ¡qué puto! ¡Qué puto! Y ahí está. Próculo. Lo que tú no sabes es que ese cabrón sabe defender una pelota, no dos pelotas de acá de. Ay, de cuatro. La ricota de Omar. ¡Ay! Cuatro pelototas. Sabe defender una pelota, no dos. Pero sí, te digo, se ve más violento en las canchas que hay en la novela. Sino, o sea, que le pregunten a Fighters, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya le vamos a cobrar a este cabrón. Ya le vamos a cobrar así a este. Hablamos mucho de él. Un saludo para Cuauhtémoc. Un saludo para Luis Mar. Ricota. Quiero eso. Oye, ¿no sale en esa novela la Clarisa Riquelme? La novia de Paraguay. No, creo que no. Yo no sé, ¿sale otra morrita que es según la hija del mero perrón ahí de la película? Ay, está tan rica también la hijo de su. ¿Quién? Pues esa, yo no sé quién sea, güey, pero hijo, no. La hermana de nuestro molde. Y el bacho, el vato que sale de novio de ella, ya se la ejecutó, güey, en un Beetle convertible, en un Mini Cooper convertible, con hijo de su madre. Suertudote. No manches, ¿quién? ¿Tu doble, güey? No, güey. El vato de esa vieja. En la novela. Él es hermano de. Ah. No sé, no veo novelas. Ni me interesa verlas. Y sí me acuerdo de algunas. Pues está rica la vieja, güey. Está rica, güey. Fíjate que hablas de novelas. Alguna vez sí vi una completa. Pero estoy hablando de cuando hacían novelas bien, cabrón. Y güey, ya vas a salir con la de Carrusel. Vas a salir con la de Huicho Domínguez, güey. No, güey, de juguete, güey. A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero yo me acuerdo una novela. ¿El mundo de juguetes? Sí, de claro. Dos, güey. Una se llamaba El Maleficio, cabrón. Y la otra se llamaba Cuna de Lobos. Muy buenas novelas, cabrón. El regreso de Diana Salazar, güey. Diana Salazar. Y eso que no soy novelero, pero esas sí me las quemé. Ya están muy bien. Wey. Pero son buenas, güey. Ahorita ya son puros refritos, cabrón. Sí. Pero qué viejas. Te van a pegar las agruras, ¿no? Ya traigo, cabrón. Bueno, y pues entonces el Barça. El Barça para el lunes. Así es, el Barça. No hay equipo ahorita que le pueda seguir los pasos al Barcelona. Pues sí le puede, ¿eh? Los Delfines de Abasolo, ¿no? Le pega. Sí le puede. Ahí está el Manchester con Chicharito. ¡Chicharito! ¿Ya oyeron su canción? Sí. No. Chico, Chicharito. Pero es salsa, güey, a mí no me gusta la salsa. Y luego es en inglés. Puta burra que la hacía. A mí sí me gusta la salsa, güey, pero en los tacos. Oye, hablando por aquí de canciones del Chicharito, ¿ya escucharon la de Giovanni? La que le canta Belinda. Chinga. Pues la de Egoísta, cabrón. Ah. Fíjate que Belinda ya cayó de mí. ¿De tu qué? De mi gracia, cabrón. Ah. O sea, la neta, creo que el disco pasado se me hizo chido, güey. Hasta chido las canciones. Chis. Hasta lo compré, güey. Pero este disco nuevo es una mamada, güey. No me gusta. O sea, ya es ahora sí artista de plástico. Pues sí. Desgraciadamente pintaba para más Belinda, pero pues, bueno. Creo que se está saliendo mucho de lo que es su identidad, ¿no? Como se le está secando el cerebro. Como que y otras cosas, cabrón. Se está yendo mucho por otro, no sé, como que es una copia de Britney Spears auténtica, no sé. ¿Una copia de una copia? Pero una copia muy mal hecha, cabrón. Pero mal hechísima, por lo menos. Sí, la verdad, Belinda se está saliendo mucho de sus. Ahora sí que está tomando muchas cosas que no. La neta, en lo personal, yo pienso que no le va ni a su personalidad. Oye, la que sí está dando otro estirón ahorita con su nuevo disco es Shakira, cabrón. ¿Estás malo? Hijo de malo? Su madre, cabrón. Trae duetos con Pitbull, con Calle 13, con... No. Yo les voy a decir algo. Para mí Shakira, la neta, tampoco me gusta, güey. Yo oigo todas sus canciones iguales, cabrón, y ya estoy harto de su pinche tonadita. ¿No te gusta? Está re buena. ¿No la has visto sin maquillar, cabrón? Estaba más sabrosa antes, cabrón. Sin maquillar se me hace una... De pies descalzos. A mí sí, pues sin maquillar se me hace muy guapa, güey. No. Yo sí quisiera verla sin maquillaje, cabrón, después de una noche de pasión. Ay, ay, ay, chiquita. Y que te cante la loba. ¡Aú! ¡Aú! ¿Cómo la canción? Y luego yo le canto la de la gordita, güey. No mames. A ver tú, Bironga, ¿sabes qué le dijo un tigre a otro tigre? Negativo, bueno. Pedro, qué gusto de verte. ¡Ay, no mames! ¿Qué le dijo un huracán a otro huracán, güey? Pues que el Virongas diga, ¿ve? Él es el nuevo. Hermano, cayó la ley. No. Está rodeada tu casa. ¡Ay! ¡Que sea sangre! ¡Sea sangre! ¿Un huracán, ¿no sabes qué le dijo huracán? Un huracán a otro huracán? A ver, suéltala. No, ya. ¡Échale, mi Chuy! Ay, no, chingue, no mames. Pero este... bueno. Pero bueno. Salud, jóvenes, salud, salud. Salud. ¿Qué es esto que el otro? Salud. Mara el micrófono, cabrón. Bueno, pues por aquí, saludita aquí. Pues ahora sí que salud de nuestro amigo Poroculo, que está muy enfermito, pero aquí está. Salud. Salud. Saludosita. Salud. No te preocupes, mi Próculo, nosotros nos las echamos por ti. Otro día será. Sí, pero ojo con Próculo, Esa botella ya la escondió. Oh, no, nada de eso. La chingues. Aquí está a la vista de todos, mira. Bueno. Nomás que la pongo para acá, para atrás, para que no la vayan a tirar, ¿qué pasa? Claro que sí, esa pendiente. Esa botellita de Lusitano. Que no se despeguen, que próximamente esperemos que nos sigan apoyando. Y claro que sí, vamos a compartir con ustedes ese rico tequilita. Por aquí esperemos ya que sigan colaborando nuestros amigos aquí de Tequila Lusitano. Y pues, ya claro que sí, vamos a rifar una para todos ustedes. Ya le encontré un beneficio a esa botella. Ya sé dónde se va a colocar. ¿Dónde? Ya se acerca por ahí el cumpleaños de nuestro buen amigo Agapito. ¿Ah, sí? Ahora en el próximo mes de diciembre, entonces, pues ahí nos la estaremos tomando. Acomodando a ver si cabe, cabrón, porque yo en diciembre tengo agenda llena. Ya yo tengo botellitas por chingarme. Y pues la neta, ojalá nos sigan escuchando porque se acaba la primera temporada del Cuchitril. Nos vamos de vacaciones luego. ¿Ya? No, pero ya no. Digamos, no, en ya diciembre que tienen agenda diciembre llena. A descansar un mesecito. Oye, cabrón, vamos empezando ya. Ya te las vacaciones adelantado. No. Se sintió brasileño este muchacho. Y luego estamos hablando de los maestros. Fue una temporada corta. No, sí, esta es la primera temporada. Ya es después de esas vacaciones que se vienen. Vamos a empezar con la segunda temporada recargada. Así que esténse al pendiente. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué sigue la segunda temporada? La tercera. Claro que sí. Si es que no se despeguen. ¡Ay, no, man! Tenemos no. Cuchitril para rato. Ya te hicieron efecto las cervezas, güey. Oye, fíjate que hablando de pinche Cuchitril, ya por ahí nos tomamos la foto y ya la colgamos a internet. ¿Qué les pareció? ¿Salimos bien, no? Estamos cagadísimos, güey. Caritas. Es que falta el Virongas. Ah, es que él tomó la foto. Ah, ok, ya. Salimos re sí, guapos. Claro que sí, ya, por ahí yo salí muy guapote. De hecho, estoy guapote, pero ahí... Cabrones, ¿para qué me echaban la mano si yo no ocupo? No, pero para guapote, don Asiano. Ya tengo bueno, club de fans, ya tiene, cabrón. ¿Él ya tiene una fan? La presidenta de su club de fans. Así es, entonces. Pues yo quiero que... Hay que invitarlos a que comenten, porque se ve media solilla sin comentarios en nuestra página, pero... No, y claro que sí, así como le recordamos también, si tienen por ahí algún tema, hombre, pues háganoslo saber, con gusto, por aquí nos ponemos en contacto, hombre, y como ven, pues estaría bien, ¿no? Que la gente nos diga... Que manden saludos. Manden saludos y que, de qué tema quieren que hablemos en el próximo programa, como no, pues yo pienso que es un programa abierto y pues sí, que nos hagan... Llegar sus comentarios y yo pienso que sí, sería buena idea que nos enviaran, por ejemplo, de qué tema en especial quisieran hablar y ya lo tomaríamos en cuenta, ¿cómo ven? Sí, porque si no seguiremos hablando mucho y diciendo poco. Ya nos enfadamos de hablar del pinche jorobado de Cuauhtémoc. Pues sí. Luego, acá nuestro nuevo compañero no habla. Claro que sí. Pero ¿qué tal se las toma? Ay, ay, ay. Bueno. Salud. Pues bueno, yo creo que ya le cortamos, joven. Bueno, pues yo creo que sí, esto fue todo por hoy. Y esperamos seguirnos viendo, esperamos yo sí con todo respeto hago este comentario. Ojalá que la próxima entrega podamos estar otra vez todos y sanitos. ahora sí que... No, claro que sí, claro que no sí. No le deseo a nadie una enfermedad como la mía. Y pues ojalá que nos podamos ver. Pero nuevamente, aclara a qué te refieres con sanitos. ¿De sanos, enfermedad sanos, o sanitos? Sí, sí, sí, de... sanos. Sanos. Sanos. En toda la extensión de la palabra. Sanos, en toda la extensión de la palabra. Y que no haya tanto... Sanos, tanta, primero Dios. Y que no haya tanta... Aquí cerveza vacía, hombre, porque está cabrón así. Sí, da mucha tristeza, mejor que estén llenas. Pues bueno, así, yo pienso que... Pues si me compongo ya los voy a poder a acompañar con unas, pues ya qué. Y luego ya tenemos patrocinador. A ver, aviéntate un comercial para Lusitano Pro Club. Bueno, pues bueno, ahí les va. Directamente desde Trinamo, el mejor tequila 100% de agave, Lusitano. Muy bueno, muy bueno. ¡Salud, salud, salud! Pues vamos a despedirnos y ya dejamos esto por la paz. Un saludo a todos los maestros. Si sintieron ofendidos, comenten. De todos modos, ahí checamos. Todo nos vale madre. Somos de huevones, les bajo un dedo. Nos vale si dos macar, cosas. Si sintieron ofendidos, agárrate a Cedeño. Me tocan mis sobaditas, cabrón. ¿Eh? Que se las va a sobar a Cedeño. ¿Qué? ¿Cómo lo vas a sobar? Pues vámonos, pues. Sobres, ahí se ven. ¡Saludos! Dos por dos, cuatro. ¡Sí, señor! Se acabó. El Cuchitril, el único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo.